de esta charlilla, en realidad, será la lectura de 5 poemas que acabo de escribir en tierra uruguaya y su muy delgada historia. Poesías breves, dispuestas en forma de soneto, una cuarteta inicial de exposición, la segunda nudo, los tercetos, el desenlace, pero de rima disonante. Antisonetos me permití llamarlos en una colaboración que de otra serie publiqué en La Nación de Buenos Aires hace poco. La denominación puede discutirse o no tomarse en cuenta. Los iré leyendo por orden de alumbramiento. El primero, Barrancas del Plata en Colonia, es una impresión entre subjetiva y objetiva de aquel paisaje. Lo escribí la misma tarde de llegada a esta tierra amiga. Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos. Olor agudo de retama, boñiga, distraída. De pronto observé los cardos en las laderas. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Enseguida pensé, los sapos están redoblando. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesándolos en él. El verso dice, Barrancas del Plata en Colonia. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste, y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja. Y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, y sobrenada la arboladura negra de los pinos. Oh.